Estamos pronto ya, Hernán, para recibir a la periodista Nora Beiras, que hace tanto tiempo que no llamamos, de Argentina, y hay tanto para hablar con ella, pero buen día, primero que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Bueno, igual que vos, de bien, porque estamos con una pandemia, que estamos en la parte más profunda del pozo. A esta altura, después de haber sido el ejemplo del mundo, ahora somos lo peor. Y con todas las consecuencias, ¿no? A nivel sanitario, a nivel social, a todo nivel. Me imagino que ustedes andan por ahí. Sí, la verdad que la situación es angustiante, ¿no? Sí. Porque si bien, bueno, está avanzando la campaña de vacunación en la Argentina, la cantidad de contagios se ha incrementado muchísimo en las últimas tres semanas, te diría, sobre todo en la zona de Capital Federal y el conurbano, ¿no? La zona, el área metropolitana de Buenos Aires, lo que se denomina AMBA. Sí. Y con una puja que se transformó en una puja política de posicionamiento, desde mi punto de vista, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que transformó la decisión de no suspender la presencialidad en la escuela durante 2 semanas, contrariando el decreto presidencial que obliga a suspender las clases. Esta sería la segunda semana, las clases presenciales, por el riesgo de la expansión de contagios. Esto se transformó en una puja judicial, política, realmente irracional, desde mi punto de vista, porque además el tema en cuestión, estábamos hablando realmente de 5 días de presencialidad, porque las clases estaban siendo alternadas entre presenciales y virtuales, en burbujas, tanto en el sistema público como privado, es decir, que los 10 días hábiles de clase en realidad eran 5 días o menos, y esto se transformó en un hecho absolutamente... La defensa de la educación, supuestamente por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza política que gobierna la ciudad desde el 2007 y que ha mantenido una línea de conducta en la disminución del presupuesto educativo para las escuelas, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, el trasfondo político está claro en un país absolutamente polarizado y donde la verdad hasta ahora no había habido tremendo enfrentamiento entre el oficialismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Que radicalizó su actitud libertaria para, bueno, apostar a su electorado. En definitiva, desde mi punto de vista, con una apuesta de muy alto riesgo, porque los hospitales ya empiezan, y los sanatorios empiezan a estar saturados, ¿no? Entonces, el riesgo es altísimo, la verdad. Claro, claro. Sí, Nora, buen día. Y este panorama que vos describías con la gravedad de esa situación que se está viviendo en Argentina y donde vimos, por ejemplo, también que esta derecha que tiene su base ahí en Buenos Aires saca gente a la calle, ¿no? Plantea movilizaciones, ¿Hola? Sí, algo pasó ahí. Sí, perdóname, me ahí está, ahí volvió, no fuiste vos, fuimos nosotros. Ahí volvió. Bueno, escuché hasta plantean movilizaciones, después no escuché más. Sí, y que comentábamos con Ángeles en estos días, alguna foto de un niño, por ejemplo, con cartel que decía, quiero estudiar para no ser como Kicillof. Increíble. No, es que, bueno, la verdad que hay como, en toda sociedad hay grupos radicalizados y irracionales, ¿no? La utilización que han hecho de los chiquitos frente a la residencia del presidente en el partido de Olivos es realmente grotesca. Cuando, digamos, acusaban al kirchnerismo de adoctrinamiento en los colegios secundarios en su momento y ahora se llevan a chiquitos de primaria con carteles con esa clase de mensajes que son realmente absurdos. Además, si hay algún dirigente político en la Argentina que no se puede poner en tela de juicio por su capacidad intelectual, es al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es profesor concursado de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en economía y mejor promedio de la facultad. Entonces, para hablar en términos de la ridiculez de la que estamos hablando, cuando se intenta descalificar, si eso es un núcleo de irracionalidad. Lo preocupante es que, desde mi punto de vista, que la presidenta del principal partido de la oposición hoy en la Argentina, que es el PRO, en alianza con el radicalismo, Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica, la presidenta del PRO, la ex ministra Patricia Bullrich, haya ido a manifestarse, a protestar, a insultar en una manifestación que estaba insultando al presidente frente a la presidencia de Olivos. Esto creo que no tiene parangón desde el retorno a la democracia en Argentina, porque las manifestaciones, obviamente, cada uno puede decir lo que quiera. Ahora, ir a una dirigente política cuando la institucionalidad está garantizada, digamos, están funcionando todos los poderes del Estado, a gritar frente a la casa del presidente, la verdad que habla de una sobreactuación para radicalizar al núcleo más duro de esta oposición política, ¿no? Claro, ¿y qué componentes tiene esa movilización? ¿Es estrictamente por el reclamo de que haya clases presenciales o también hay un discurso antivacunas o ese tipo de cosas? No, hay un el discurso antivacunas fue como, por supuesto hay un sector que es antivacunas, pero no es el eje convocante. Acá es el eje convocante es contra las restricciones, ¿no? Y que, digamos, se contagia uno en todos los lugares menos en la escuela. Este es el discurso realmente irracional que esgrimen. Porque además lo paradójico que se produce es que, como las escuelas que no dan clases presenciales, porque esto se da también en el marco de los gremios docentes que realizan medidas de fuerza oponiéndose a la decisión de presencialidad del gobierno de la ciudad, entonces los chicos no terminan teniendo ni presenciales ni virtuales, porque no los dejan dar clases virtuales. Claro. Tienen que ser presencial, digamos, es irracional. El tema es una oposición que apunta a en un año electoral, porque estamos así, hay renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado, que ahora se van a posponer para noviembre la elección y para septiembre las PASO, las primarias. En ese marco, todo sirve para establecer un terreno de diferenciación y de disputa política donde desde la cabeza del principal alianza opositora radicalizan el discurso con esta clase de medidas, ¿no? Que en definitiva enmascaran en una supuesta defensa de la educación un argumento de campaña política para contener a los sectores de esa derecha que no soportan un gobierno con una alianza del peronismo como fuerza mayoritaria y en un contexto de pandemia donde la verdad que todos, si hubiese una racionalidad, tendría que haber un acuerdo, porque no estamos hablando de ¿quién va a querer suspender las clases? ¿Cuál sería el principio maquiavélico por el cual vos no querés que los chicos vayan a la escuela? La verdad, es una situación las cifras son contundentes. Entonces se está hablando de poner racionalidad, de tratar de ver cuáles son las medidas restrictivas que no paralicen absolutamente la economía, porque también son dos variables que están en pugna y en una situación muy difícil, ¿no? La Argentina es un país muy complicado, donde existe una lógica inflacionaria que no se justifica desde el punto de vista económico, sino por expectativas de mercados, por especulación, y donde la parálisis de la economía realmente agudizaría la crisis. Entonces se están buscando medidas racionales que permitan contener la circulación de los ciudadanos sin paralizar absolutamente el país, ¿no? Y en este contexto tampoco hay acuerdo. Nora, nosotros pensábamos, aparte de conversar de estas cosas contigo, también preguntarte cómo se llegaba, siendo que viene el primero de mayo, le dijimos al columnista mexicano, al brasileño, que nos dijeran cómo se llegaba a este primero de mayo, cómo llegan los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que están? con las consecuencias de la pandemia y seguramente más que eso, ¿no? Pero ¿cómo es allí en Argentina la situación del trabajo, del salario? Bueno, la Argentina está teniendo dos dígitos prácticamente de desocupación, lo cual es altísimo, ¿no? Y esto obviamente venía bajando antes de la pandemia, pero bueno, la pandemia el año pasado como que trastocó todos los índices, y el mundo del trabajo obviamente se ha visto muy perjudicado, sobre todo en la economía informal, ¿no?, que es altísima en Argentina. Entonces es un problema serio, antes les hacía referencia a la inflación. La verdad que ha habido acuerdos paritarios de los gremios más grandes con una expectativa inflacionaria del 29%, pero las anual, en cuotas, pero las cifras de la inflación hasta ahora hacen prever que este índice se va a superar. Entonces, algunos gremios lograrán cláusulas gatillo para poder no perder frente a la inflación. Ahora, la recuperación del salario en este contexto se torna muy complicada. Entonces, permanentemente lo que sí ha hecho el Gobierno Nacional a lo largo del año pasado y sigue haciendo este año es focalizar aumentos. El año pasado fue muy fuerte cuando la cuarentena era muy estricta, se había cerrado mucho. Hubo aportes del Tesoro a las empresas para poder para que paguen los salarios. Claro. Esto se realizó en forma demasiado generosa, desde mi punto de vista, porque las grandes empresas también recibieron estos aportes del Tesoro. Claro. Para pagar salarios. Empresas que cuyos dueños después no judicializan el aporte extraordinario de los ricos para conseguir fondos extras para poder enfrentar la pandemia. Entonces, es todo. No entendí esa parte. La falta de solidaridad es muy grande. No entendí eso de que no judicializan esa parte. No entendí. Judicializan. Judicializan. Bueno, el Congreso de la Nación votó un aporte extraordinario de los más ricos de la Argentina, según lo que tienen declarado, ¿no? Que serían alrededor entre 13.000 y 15.000 personas físicas. Sí. ¿No? Este aporte extraordinario para quienes tienen más de 200 millones de pesos de patrimonio personal, no sus empresas, patrimonio personal, con un porcentaje que llega al 3% máximo, que lo pueden pagar en cuotas, para formar un fondo destinado a incrementar los recursos para atender toda la situación de crisis que supone la pandemia. Varios de los grandes empresarios de la Argentina, entre ellos los dueños del Grupo Clarín y del Grupo La Nación, se presentaron ante la justicia considerando que esto es violatorio de la propiedad privada, para que no les cobren el impuesto, que no es un impuesto, es un aporte extraordinario por única vez. Entonces, esos mismos empresarios recibieron aportes del Estado para pagar los salarios de sus trabajadores el año pasado. Y cuando tienen que aportar mínimamente, estamos hablando de, la verdad, de lo que está declarado, porque además la hipocresía del sistema capitalista es una realidad en el mundo, ¿no? Claro, si en la Argentina solamente hay 12.000 personas que tengan más de 200 millones de pesos, la verdad que no se explican las residencias de Punta del Este, por poner solo un ejemplo. Sí, tal cual. Es absurdo, es absurdo. Entonces, la verdad que la situación del mundo del trabajo está digamos, sostenida también con aportes extraordinarios por parte del Estado Nacional, que hace aportes a los sectores más vulnerables, con cuotas extras para los que reciben la asignación universal por hijo, para los sectores más desfavorecidos, y en una situación de mucha restricción también económica, porque estamos condicionados por todas las negociaciones también que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda increíble que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Entonces la situación es compleja, indudable. Sí. Nora, un apunte final. A esta hora se supone ya se está reuniendo vía virtual el Consejo del Mercosur, donde Uruguay va a hacer el planteo este de flexibilizar, que motivó aquel cruce, ¿no?, con el presidente Alberto Fernández, que cuando la calle Pau habló del lastre, y hoy va a plantear eso, la necesidad de avanzar en la flexibilización de acuerdos bilaterales. ¿Cómo te parece que va a procesar esto el gobierno argentino? ¿Con qué postura se va a manejar? Más allá de los datos concretos que se van conociendo de la propuesta que va a plantear Uruguay hoy. La verdad que no puedo aventurar una respuesta a eso, te digo con total sinceridad. Creo que bueno, es el tire y aflojo que se viene arrastrando desde hace años con Uruguay, que plantea la posibilidad de realizar acuerdos bilaterales por sobre el bloque del Mercosur. Me parece que es un cambio de reglas de juego estructural, y ahí habrá que ver cómo lo metaboliza esta alianza, que obviamente está también en una situación de precariedad, ¿no? Con gobiernos que no son afines a mantener, a priorizar una lógica de bloque por sobre los supuestos beneficios, desde mi punto de vista, coyunturales que pueden llevar los acuerdos bilaterales. En un mundo tan, digamos, donde los poderosos son tan grandes, pensar que individualmente se puede estar más respetado que en un bloque, me parece que es discutible. Pero no puedo aventurar, la verdad, una respuesta porque no lo sé en este momento. Sí, está claro que el gobierno argentino en este panorama, lo que hoy es el Mercosur, está en minoría, ¿no? Le toca jugar un papel de enfrentar a los otros. Por eso, teniendo a Bolsonaro en Brasil, a la calle Pou en Uruguay y la situación que hay en Paraguay, la verdad que es muy difícil mantener una posición. Bueno, te agradecemos este rato, como siempre, Nora, que te robamos de las tareas para el diario Página 12. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Bueno, igual para ustedes un abrazo grande y ojalá esto merme de alguna forma y recuperemos una normalidad que estaba lejos de ser deseable, pero que ahora se desea. Sí, es verdad, es verdad. Y que avancen las vacunas en Argentina, ¿no?, que están llegando más. Sí, por suerte el plan de vacunación está funcionando bien, con algunas, bueno, problemas en algunas jurisdicciones, pero en general la verdad que se está vacunando. El tema es que fluya la cantidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.